hacer lo correcto hay que tener fuerza interior, ¿no es así? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Zazueta continuará con la serie Dejando un Legado. La semana pasada admiramos la resolución de Josué después de la muerte de Moisés. Y además vimos cómo Josué se hizo responsable de guiar al pueblo de Israel adentro de la tierra prometida, aún en medio de obstáculos enormes. Ciertamente no podemos predecir lo que el mañana traerá, pero podemos resolver vivir nuestra vida de cierta manera. Y ahora, si usted tiene una Biblia a la mano, acompáñenos al capítulo 1 de Josué con este mensaje titulado Dejando un legado de responsabilidad. Leamos Josué capítulo 1, versículo 4. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Cómo será eso posible? ¿Por qué? Bueno, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué tan bueno es eso? La tierra que yo les doy a los hijos de Israel, dice el Señor, versículo 2, os he entregado, versículo 3, será vuestro territorio, versículo 4, estaré contigo, versículo 5. En otras palabras, yo voy delante de ustedes, estoy viajando con ustedes. Ningún enemigo podrá estar en pie contra ustedes porque ustedes están en mi poder y yo soy el Todopoderoso. El temor no tiene lugar en sus vidas, así es que vamos, sigan adelante. Me encantan las palabras del Salmo 27, esta porción que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Me gusta la palabra salvación aquí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¡Qué hermoso salmo! Recuerde este salmo, sobre todo cuando usted sienta temor, cuando sienta temor a lo desconocido. Permítame contarle una historia interesante. Durante la Guerra Civil estadounidense, el pueblo de Morrisfield, en el estado de Virginia Occidental, se hallaba en la línea divisora entre el norte y el sur. Como resultado, la guerra civil iba y venía en ese pueblo poco afortunado, como la marea a la orilla del mar. Un día estaba en manos de los confederados y en manos de los yanquis al día siguiente. En una casa antigua que todavía se encuentra en ese pueblo hoy en día, vivía una mujer de edad. Ella vivía sola. Una mañana, las tropas yanquis groseramente llegaron al frente de su casa. Ella estaba completamente a merced de ellos, y ella sabía que los soldados de ambos lados estaban hambrientos, y con frecuencia eran brutales al registrar las casas de los ciudadanos, tomando alimentos y otras pertenencias a la fuerza si ellos querían. Sin embargo, ella era una mujer del sur. Ella tenía una gran dignidad y hospitalidad, y se enorgullecía de sus modales, de su cortesía y su fe en el Dios vivo. Con calma y gracia, ella invitó a todos los soldados a que vinieran y se sentaran a la mesa del comedor. Ella sirvió el desayuno en su vajilla de porcelana fina y puso servilletas de telas de colores. Antes de comer, ella le dijo a estos hombres, «Señores, es mi costumbre, una costumbre de mucho tiempo, de que en mi casa tengamos un devocional antes de cada comida». Con eso, ella abrió la Biblia vieja que tenía y empezó a leer el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Los hombres se sentaron en silencio, mirándola fijamente. Cuando ella terminó con la lectura, puso a un lado la Biblia y les pidió que inclinaran sus rostros mientras ella dirigía una oración. Mientras oraba, ella escuchó el sonido de las botas arrastrando los pies en el piso de la cocina. Más tarde, cuando finalmente dijo amén y abrió los ojos, hasta el último de los soldados se había marchado. Su serena confianza en su Dios los había asustado. ¿Qué le parece eso? Así es que no se meta con una mujer de oración, no se meta con ella. Josué, esta es una gran tarea. Estás avanzado en años, sí. Hay muchos obstáculos, sí. Pero nada de eso importa, Josué, porque yo, tu Dios, estoy contigo. ¿Cuáles son los recordatorios de Dios para Josué? Bien, cuando se construye un legado, sobre todo un legado de responsabilidad, usted entiende a través de las resoluciones que hace, que está reclamando lo que Dios hará por usted y a través de usted. Y está firme, incluso cuando la multitud se ha ido, cuando las luces se apagan y usted se queda solo. Usted está firme en las resoluciones que usted ha hecho, porque ha confiado en Dios. Entonces, vemos cómo Dios le recuerda a Josué algunas cosas importantes. Tres veces leemos frases similares en los siguientes versículos. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué necesitaba obviamente dos cosas, y esas son las cosas que el Señor le había prometido. Para satisfacer las necesidades de su propia insuficiencia, él necesitaba fuerza interior. Él tenía que ser capaz de mantenerse firme sin Moisés junto a él. Tenía que ser capaz de mantenerse solo cuando estaba en el punto solitario del liderazgo. Así que el Señor le dice, ten fuerzas, te las voy a dar, estoy dándote fuerzas, está firme en mi fortaleza. Para hacer lo correcto hay que tener fuerza interior, hermanos. Para nadar en contra de la corriente hay que tener fuerza interior. En segundo lugar, lo que Josué necesitaba era valor, valentía. Eso tiene que ver con las cosas externas que vienen en contra de uno cuando esta cosa se presenta. Se necesita el valor para dar un paso adelante y enfrentarlo. El Señor promete las dos cosas y en tres ocasiones incluso bien específicas aquí en estos pasajes que acabo de leer para usted. Permítame ayudarle con tres recordatorios que Dios le dio a Josué que bien pueden servirnos a nosotros en las luchas que tenemos diariamente. En primer lugar, Josué tiene la confianza del llamado de Dios. Dios dice precisamente que es Josué quien ha sido llamado para hacer esto. Este es el propósito de su existencia. Si me lo permite, esta es su obsesión magnífica. Es el llamado de Dios. Usted irá a la deriva y sin rumbo fijo a menos que descubra cuál es el llamado que Dios ha hecho para usted. Cuando usted lo descubre, ese es un gran momento y puede cambiar a medida que pasa el tiempo. Pero por ahora, el gran llamado de Josué es esta tarea que él tiene delante de él. Algo poderoso ocurre cuando usted se da cuenta de que ha sido llamado a algo. Permítame leerle una declaración hecha por el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a Sir Winston Churchill, cuando él recibió el llamado del rey Jorge VI. Permítame leérselas. Winston Churchill fue consumido por un extraordinario sentido de providencia y de destino personal, dirigiendo a una nación y defendiendo la causa de la libertad contra la tiranía vil y dificultades abrumadoras. La noche del 10 de mayo de 1940, él fue invitado por el rey Jorge VI para formar un gobierno y dirigir al Reino Unido contra las fuerzas del nazismo que amenazaban toda Europa. Él más tarde relató lo siguiente, y estas son las palabras de Churchill. Yo sentía como si estuviera caminando con el destino y que toda mi vida había sido una preparación para esta hora y para esta prueba. Me recuerdan esto las palabras de Mardoqueo a la reina Esther. ¿Usted se acuerda de ellas? Cuando le dice, ¿y qué si para esta hora has nacido? Uno se pregunta por qué una persona como la reina Esther, como Mardoqueo, pero sobre todo también como el señor Churchill, se sentían motivados durante esos años oscuros cuando algo amenazaba con quitar la paz que había en esa región. En el caso de Churchill, una guerra relámpago azotaba el lugar. La ciudad, su amada Londres, estaba siendo bombardeada y su tierra, la Gran Bretaña, estaba siendo acosada. Él tenía un sentido de destino. Dice, he vivido toda mi vida para esta hora. El hombre estaba ya en sus 60 años cuando fue llamado a esta tarea. ¿No parece esto increíble? Quizá más que cualquier otra cosa, la edad le da a las personas la confianza experimentada que necesitan para hacer lo que tienen que hacer. Cuando usted alcanza cierta edad, ya no le importa eso a uno. Y parte de eso es saludable, ¿sabe usted? A usted ya no le importa tanto lo que la gente piense de usted. Usted sabe lo que está diciendo y sabe que está diciendo cosas correctas. Y va a hacerlo sin importar lo que la gente piense. Así era con Josué. Josué, tú eres lo suficientemente viejo como para perder tu estabilidad por eso. Así que sigue adelante. No importan los payasos que están detrás de los muros de piedra. Yo soy más grande que cualquiera de ellos. Así que ponte de pie, Josué. Yo estoy contigo. Sé fuerte y valiente. Segundo lugar, Josué tiene la sabiduría de la palabra escrita de Dios. Versículos 7 y 8. No solo tiene la fuerza del Señor, su Dios, sino que tiene la sabiduría de su palabra también. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué sabía lo que Dios esperaba porque Dios lo había puesto ahí, por escrito. Josué conocía las promesas de Dios porque muchas de ellas estaban por escrito. Josué era capaz de concentrarse en ellas porque estaban por escrito. Antes de seguir adelante, a pesar de que este es el tema que recalcamos la última vez que estuvimos juntos, quiero repetirlo. No hay nada más valioso para usted de carácter tangible que la Biblia, la palabra escrita de Dios. Tenemos muchas personas en el campo cristiano esperando ver visiones, esperando que haya personas que vengan, que traigan una unción especial. La verdad, yo estoy tan ocupado con estudiar el texto bíblico que simplemente no tengo tiempo para sueños, ni para visiones, ni para unciones. Cuando usted haya agotado el texto, cuando haya entendido perfectamente lo que el texto bíblico quiere decir, entonces puede necesitar otras cosas, pero usted nunca, nunca va a agotar de estudiar el texto bíblico. ¿Tiene usted su propia copia de las Escrituras? No, no me refiero a la Biblia que tiene en la mesa de la casa, que es de la Biblia familiar. ¿Usted necesita una carretilla para cargar esa Biblia y llevarla a todas partes? No. ¿Tiene usted una Biblia que usted pueda marcar de vez en cuando? ¿Tiene usted una Biblia de estudio con la cual usted pueda llevarla consigo donde quiera que usted viaje? ¿Tiene usted una Biblia que sea suya, no la de su esposa, no la de su papá o su mamá o la de su hijo? No, la suya. Algunos de ustedes, maridos, siempre están mirando las Biblias de la esposa. El pastor dice, busquen Juan 3:16 y usted le dice, oye, viejita, ándale, abre la Biblia, yo no sé cómo encontrar eso. No, traiga su propia Biblia, aprenda a manejar su Biblia, haga un hábito de leerla todos los días, conscientemente obtenga los principios de la Escritura. No espere que el predicador el domingo le dé la comida ya digerida. No, mastique su propia comida, excave sus propios tesoros. Es su Biblia, es verdad para su mente. Si usted no mantiene esta norma, usted va a ir a la deriva. Usted va a ser convencido de lo contrario porque generalmente la mayoría siempre sigue las tendencias. Usted seguirá lo que ellos dicen. Se sentirá como tonto porque no está siguiendo en línea con lo que todos sus colegas están haciendo. O lo que todas las iglesias están haciendo. O lo que la mayoría de las otras personas están haciendo. A usted no le debe importar lo que la mayoría diga. Un historiador de la iglesia dijo, es difícil que la mayoría alguna vez haya estado completamente en lo correcto. Esto debe afectar nuestro modo de vida, ¿no es cierto? Así que no debemos ser tragados por la cultura, tenemos que ser originales. Uno de los maestros del seminario de Dallas, el doctor Donald Campbell, quien, por cierto, fue el tercer presidente que tuvo el seminario, escribió un excelente libro acerca de Josué, titulado No hay tiempo para la neutralidad. Escucha el comentario del Dr. Campbell aquí. A medida que los valores bíblicos son condenados a muerte en nuestra sociedad empieza a morir. Los valores más importantes de nuestra cultura solían ser la familia, la lealtad, la honestidad, el honor y el sacrificio. Hoy, sin embargo, estos valores han sido sustituidos por consignas como libertad de escoger, autoexpresión y yo me lo merezco. En muchas partes de nuestro país, los niños de escuela pueden recibir enseñanzas de una variedad de actos sexuales con detalles gráficos, y luego se les dan condones y se les provee de abortos gratis sin el consentimiento de sus padres. Pero las mismas leyes que ordenan estos abusos de nuestros hijos también prohíben la enseñanza de la abstinencia a ellos, incluso como una de varias opciones. ¿Por qué? Debido a que los valores bíblicos son rechazados y cada quien hace lo que considera que es correcto a sus propios ojos, el dinero de nuestros impuestos se designa a apoyar la producción de arte, lo cual es una aberración a veces. Hay un caso en el cual se representa a Jesucristo en la cruz, sumergido en un frasco de orina. Los que protestan este tipo de asalto a las sensibilidades cristianas están acusados de ser intolerantes y de censuradores. ¿Por qué? Porque los valores bíblicos son rechazados y cada quien hace lo que es correcto a sus propios ojos. Más de 1 millón de vidas humanas se destruyen cada año a nombre de la libertad de escoger. Aunque aquellos que se oponen al aborto por razones morales son desprestigiados por la prensa y sus propios funcionarios de gobierno les dicen que pongan fin a su relación amorosa con el feto. ¡Qué insultante! ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Porque los valores, estimados oyentes, han muerto. Y cada quien hace lo que es correcto a sus propios ojos. Usted necesita este libro, la Biblia. Es necesario que usted absorba este libro. Usted lo necesita más que nunca. No importa cuánto tiempo usted le hayan enseñado este libro o usted lo haya enseñado a alguien. Usted necesita de este libro todos los días. Lo necesitamos. No importa cuántos buenos predicadores usted haya escuchado. Usted necesita desarrollar su propia teología de este libro. Todos los días. Esta debe ser su dieta. Usted perderá su camino rápidamente si no medita en él de día y noche, de acuerdo a lo que Dios dice aquí. En tercer lugar, Josué tuvo la promesa de la presencia personal de Dios. Versículos 5 y 9. No hay razón para temblar, Josué. No hay razón para estar consternados. Usted tiene una dirección clara, y eso es su llamado invencible. Usted tiene la palabra escrita. Ese es su estándar de vida. Ahora tiene la presencia personal de Dios, y no hay razón para temblar o estar consternados. Un antiguo dicho dice, yo puedo temblar sobre la roca, pero la roca nunca tiembla bajo mis pies. Usted que es cristiano, párese sobre la roca. Y usted sabe quién es la roca. Es Cristo Jesús. Una vez más, a manera de aplicación personal. Ni usted ni yo sabemos lo que nos depara el futuro. No sabemos lo que sucederá el día de mañana. Usted no sabe lo que enfrentará el próximo año. Puede que usted no viva un año más. Perdóneme, no quise ser tan brusco, pero es la realidad. ¿Quién puede saber si viviremos el próximo mes? No importa qué edad tenga usted. Puede que no tenga un año más de vida. La vida se mueve de manera inesperada. Pero usted tiene la presencia de Dios a través de todo el camino. Esa es una gran, gran promesa que usted debe abrazarse de ella. Donde sea que usted se encuentre, Dios promete estar con usted. Así que en cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. Hay una línea muy interesante en el Talmud, que es uno de los escritos judíos, que dice lo siguiente. Ojalá que la vida fuera como la sombra de un muro o un árbol, pero es como la sombra de un ave en vuelo. ¡Qué gran realidad! Es como la sombra de un pájaro en vuelo, siempre cambiante, en movimiento. Siempre hay algo nuevo. Ahora bien, a decir verdad, usted puede estar a punto de entrar en el mejor momento de su vida, sin importar la edad que usted tenga. Habiendo dicho todo esto, algunas de estas cosas tan difíciles, acerca de lo que el futuro nos puede deparar, usted podría en realidad, de verdad, estar entrando en los mejores años de su vida, en los mejores días de su vida. Me gustaría eso para usted, créame. Yo soy una persona que piensa positivamente la mayor parte de las veces. Si yo tuviera una varita mágica en mis manos, la ondearía sobre ustedes y diría, espero que a partir de ahora y hasta que nos veamos la próxima vez, espero que sea así para usted lo que usted desea. Pero aún así, Usted todavía necesita las mismas cosas que he dicho que necesita. De verdad, todavía necesita fuerza interior, todavía necesita valor, todavía necesita de la Biblia. Hay algo acerca de la prosperidad que complica la vida. Cuando el dinero llega de manera fácil, la vida no es tan angustiante y desgarradora. Es fácil confiar de nuevo en las propias fuerzas. Un comentarista bíblico escribió lo siguiente. Un estudiante universitario sofisticado estaba hablando con un misionero cristiano, inequívocamente identificado por su casco de explorador y sus pantaloncillos cortos. Un poco desconcertado por la apariencia y realmente buscando la verdad, el estudiante le preguntó al misionero, «Bueno, ¿qué hace usted cuando no puede soportar la presión por más tiempo? Toda la violencia, la superstición y la inmoralidad». A lo que el misionero respondió rápidamente, «Bueno, muy sencillo. Cuando yo siento todo eso, nos subimos a un avión y nos regresamos al campo misionero». No cabe duda, ¿verdad? Uno piensa que los pobres misioneros están en el peor lugar del mundo, pero nosotros también estamos en una jungla de acero, ¿no es cierto? Pregúntele usted a cualquier misionero, y ellos le dirán que la parte más difícil de toda su misión es regresar a su lugar de origen. Yo creo que usted es como un Josué para muchas otras personas. Esa es una nueva forma de verlo, ¿no es cierto? Cuando Moisés murió, nada de Dios murió. Cuando Josué surgió, se le dio una nueva dirección. Moisés nunca vio la tierra prometida, excepto desde la cima de la montaña, soñando con lo que pudo haber sido. Pero Josué sí la vio. Usted puede ser la persona clave para invadir lo que necesita ser invadido en este tiempo. Vaya adelante, hágalo. Ármese de valor y recuerde, Dios va con usted. ¿Y usted tiene una dirección clara para su vida? ¿La Biblia como su norma y la presencia de Dios para darle valor? Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta y el mensaje, dejando un legado de responsabilidad. Durante este mes de febrero, Visión para Vivir le ofrece el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Su autor, el maestro y pastor Charles Swindoll, revela que en demasiadas iglesias la adoración es tenue, la predicación insignificante y su impacto eterno es pequeño. Por lo tanto, es urgente que la iglesia del siglo XXI regrese a la palabra de Dios. ¿Le gustaría recibir este libro? Seguro que sí. Solicite el libro del pastor Swindoll, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos por teléfono a uno de los siguientes números: 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, ya que allí estamos disponibles las 24 horas del día. Y es justamente en esta página web donde usted encontrará recursos que le ayudarán en su caminar con el Señor. Y si usted desea obtener una copia de este mensaje o de la serie completa, la podrá encontrar en visionparavivir.org. Y ahora, para concluir este programa, aquí está nuevamente el pastor Zazueta. Me gustaría darle una tarea muy especial para terminar nuestro tiempo el día de hoy. Antes de que usted apague el aparato de radio o salga de este lugar o empiece a hacer sus quehaceres del día, quisiera que pensara por lo menos en tres de sus propias resoluciones. No quiero que copie las de Jonathan Edwards, aunque eso me daría muchísimo gusto porque son buenísimas y serían de muy buena guía para usted. Piense en tres de ellas por usted mismo. Tres resoluciones en las cuales usted determina ante Dios que va a vivir mediante ellas, a través de su gracia y con la ayuda de Él. Anótelas con su puño y letra. póngalas en el diario espiritual o póngalas al margen de su Biblia. No le pida a su esposa que escriba por usted, por favor, no. Escríbalas usted mismo. Piense en esas resoluciones. Esta tarde, cuando tenga un poco de tiempo libre, piense en ellas. Póngase, por ejemplo, en los zapatos de un misionero como Jim Elliot, o en el de sus otros compañeros que murieron en ese lugar, o en el de sus viudas. Imagínese que ese puede ser su futuro. A lo mejor usted está todavía estudiando en la universidad y piensa que tiene todo un futuro por delante. Yo le animo a que siga estudiando y espere en el futuro que Dios traerá, pero prepárese por lo pronto. Reflexione en estas cosas, en estas resoluciones que son importantes y definen la misión para su vida. Y luego tenga la valentía de escribirlas. No tenga miedo de exigirse a sí mismo. No tenga miedo de poner muy altas las expectativas. No tenga miedo de ir más allá de lo que ha hecho antes. Puede que tenga que ver con riesgos, o tal vez en el ámbito de los negocios. Y eso está bien. Asegúrese de que tenga un tono espiritual también en ellas. Un sentido de cumplimiento de una misión personal con Dios, que puede usted estar involucrado y que involucre al Señor en esa dirección. Puede que sea una situación de su actitud, que usted decide ser una persona distinta, un mejor carácter, y viera cuánto necesitamos a cristianos con mejor carácter. Puede que sea un punto de vista, que usted está cerrado con una mirada de túnel a pensar las cosas como usted cree o para su propia conveniencia. No tengan miedo. Sea valiente. No le dé temor tomar riesgos a medida que se exige a sí mismo escribir estas resoluciones y cumplirlas. Yo voy a hacer lo mismo. Le doy mi palabra. Voy a pensar en mis propias 3 resoluciones. Bien, esto es todo por hoy. Acompáñenos en nuestra próxima audición cuando el pastor Carlos Zazueta iniciará el mensaje, dejando un legado de pureza moral, aquí en Visión para Vivir. Por lo tanto, no se lo pierda.